Hola, soy Claudio Barbieri, actor, director, y quiero contar que en este momento estoy haciendo dos obras de teatro. Los viernes estoy haciendo Mucha Mezcla, Muy Mezclada, que es un gran éxito de los últimos 10 años de trabajo que hice junto a mi compañero Juan Francisco Muñoz, y hacemos pequeños resúmenes de distintas obras. Esto es los viernes a las 23 horas en el Teatro Corintio, Mario Bravo 437. Además, dentro de esta mezcla, tenemos cada viernes un invitado especial que colabora con nosotros en la obra. También los sábados estoy haciendo ¿Quién?, un unipersonal de Ana Maugeri, protagonizado por Gina Said. La obra ¿Quién?, este unipersonal, trata de una despedida de una hija con su madre, y a partir de esta despedida aparecen diferentes revelaciones, palabras contenidas, deseos, sexo, y todo lo que ha pasado en un vínculo de madre e hija. Este unipersonal que dirijo se hace los sábados a las 22:30 en el Teatro El Piso, Hidalgo 878. Para ambas obras pueden hacer las reservas de entradas en el mail bonitoproducciones@gmail.com, y estamos hasta fin de octubre. Gracias.